cuadernos voy los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Prendido a la magia de los caminos. Del arriero va. Es bandera de penas su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando la trompa por el cerro. El arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de los otros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de los otros, las vaquitas. We'll be right back. son ajenas.